La victoria de Marihueno. Lautaro se puso en contacto con el grueso de su ejército y rápidamente organizó los planes de su nueva campaña. Distribuyó a sus soldados en columnas, asignando un jefe para cada una de ellas. Preparó su campamento a la manera española, destacando centinelas, rondas y avanzadas. Reunió a sus capitanes y les enseñó el arte de la guerra a base de estrategia y organización de las fuerzas. Les enseñó a escoger el terreno conveniente para la batalla, a cortar caminos, a ocultar sus hombres en emboscadas, a tomarse las piezas de artillería y miles de otros detalles que él había captado en su paciente aprendizaje junto a don Pedro de Valdivia. Había dispuesto además que las siembras debían recogerse en épocas adecuadas y que se almacenaran víveres durante todo el otoño. Pero como veremos más adelante, este sabio consejo para resolver el aspecto económico de la guerra desgraciadamente no fue seguido por los araucanos. Por otra parte, Lautaro se mantenía bien informado acerca de los pasos que daba el enemigo. Sabía que Francisco de Villagra había sido reconocido en Concepción como sucesor de Valdivia. Sus mensajeros le habían dicho que estando Villagra acampado a orillas del río Bueno, se había dirigido a la ciudad de Valdivia y luego a la imperial. Tan pronto le relataron los hechos en que halló la muerte su antecesor, después atravesó la Araucanía y llegó a Concepción. Aquí organizó sus fuerzas y con un ejército que bien podría ser considerado uno de los más poderosos de la conquista de Chile, salió en busca de las huestes enemigas. Poseía 8 cañones y esta era pues la primera vez que la artillería pesada iba a emplearse contra los araucanos. Los cañones eran de bronce, de calibre rigurosamente sistemado y montados en aparatos de fácil manejo. No poseían aún la eficiencia de la moderna artillería, pero siendo livianos y nuevos, le iban a prestar una gran ayuda en su lucha contra Lautaro. Los españoles atravesaron el Biobío en pleno verano, usando las balsas de los indios que vivían en las inmediaciones. Siguieron luego por entre la cordillera de la costa y el mar hasta llegar al valle de Aldalicán. Allí notaron con sorpresa que los indios habían abandonado sus casas y sus siembras de maíz en la estación misma de las cosechas. Procediendo con su crueldad acostumbrada, destruyeron los sembrados y prosiguieron su marcha. Llegaron hasta las serranías de Marihueno, que avanzan hasta el mar, y allí están cortadas casi a pique, por entre la montaña y dividiéndola en dos, corre el río Chivilingo, que antes de zambullirse en el mar forma un valle, que fue el sitio donde los españoles armaron su campamento. Lautaro les dejaba avanzar mientras distribuía su máquina de guerra. Esa misma noche, aprovechándose de las sombras, en tanto que los españoles dormían apaciblemente junto al río, una parte del ejército araucano ocupaba las alturas que Villagra acababa de pasar. Al amanecer del día siguiente, el ejército de los conquistadores reanudó la marcha, esta vez subiendo por estrechos senderos en demanda de las alturas de Marihueno. Cuando habían llegado a una planicie y empezaban a sentirse aligerados por la soledad del lugar y el viento fresco que traía un saludo del océano, el ladrido de un perro les hizo ponerse en guardia. En realidad el perro había traicionado los secretos movimientos de los araucanos, pues acto seguido aparecieron estos desde todas partes lanzando sus clásicos gritos de guerra e invitando al enemigo con gestos presuntuosos. Villagra, sin vacilación, lanzó la artillería adelante y detrás puso a los arcabuceros, quedando la caballería en dos filas para cubrir los flancos. Lautaro estaba al frente de sus hombres, soberbio en su caballo overo, cubierto el pecho por fino peto de cuero y en la mano la aguda lanza, hacía resonar su cuerno a través de la soledad de la montaña. Tenía solo 20 años el caudillo de los araucanos, y a esta edad de romance y aventura iba a enfrentarse al poderoso ejército de Villagra. Todos los ojos de la gente chilena estaban pendientes de su actuación. Por primera vez iba a batallar contra un ejército español, poniendo en práctica lo que había aprendido de los españoles mismos. Su táctica, su inteligencia, su valor, iban a ser puestos a prueba de una vez y para siempre. Si triunfaba aquí, la causa de la libertad estaba afianzada. Si era derrotado, la invasión y la conquista española no encontrarían ya obstáculos en adelante. Lautaro observaba las maniobras del enemigo con toda calma. Había dado orden por esperar el primer ataque español para entrar en pelea. Sus indios creían en él como en un joven dios, pero él sabía que su poder era simplemente humano. Reconocía que ellos le seguían con un fanatismo supersticioso y no intentaba desengañarles. Esta fe de la masa, fe ciega y colectiva, mezcla de religión y de guerra, era lo que él necesitaba para vencer a los extranjeros y construir un gran estado. Por lo demás, sabía que los españoles eran tan humanos como él y que a base de astucia, valor e inteligencia se les podía vencer fácilmente. Allí estaban, pues, bajo el cielo de la cordillera de la costa, en una calurosa mañana de enero, los bandos enemigos listos para medir fuerzas. Villagra, viendo que Lautaro no se decidía a atacar, lanzó la primera carga de caballería. Como siempre, fue recibida por una andanada de piedras y flechas y no consiguió pasar más allá de las primeras líneas. Se retiraron los españoles y Lautaro envió su primera avanzada. Villagra les recibió con una carga de artillería. El resultado fue fatal para los araucanos, que cayeron masacrados por la metralla. Lautaro no se inmutó. Hizo sonar su cuerno y una nueva brigada fue al ataque. Los indios iban en filas de cinco en fondo. Así, en hileras sucesivas, un pelotón tras otro, empezó la presión de los araucanos a vencer la resistencia española. Cuando un pelotón era desbaratado, otro le sucedía, y así interminablemente. Los vencidos se arrojaban por las laderas de las montañas, evitando la persecución de los españoles. Estos se mostraban asombrados ante la táctica que el enemigo estaba poniendo en práctica. Era difícil imaginar que en el cerebro de estos bárbaros pudiera concebirse tan hábil plan. Villagra había oído hablar de Lautaro y recordaba haberlo visto en las calles de Santiago conduciendo los caballos del conquistador Valdivia. En esta ocasión el nombre del caudillo indio se le prendería a la memoria con caracteres imborrables. Los españoles se veían acosados por todas partes. Los indios peleaban con furia y atacaban con una insistencia desesperante. Villagra ordenó salir a la caballería de nuevo. Pero entonces su suerte fue peor, porque los araucanos, usando un arma nueva y terrible, la desbarataron en pocos momentos. Lautaro había hecho construir unos lazos corredizos, con tallos de enredaderas, para ser atados a largas varas. Los indios dirigían los lazos a la cabeza de los españoles y los recogían con fuerza. Los jinetes salían volando de los caballos y una vez en el suelo eran presa fácil para los lanceros. El mismo Villagra fue derribado en una oportunidad de esta manera y se salvó de ser liquidado a causa de la oportuna intervención de alguno de los suyos. Pero no se consumó aquí la derrota. Cuando Lautaro vio la caballería española realmente diezmada, lanzó sus indios en ataque frontal contra la artillería. En su primer ataque, los indios mataron a 11 de los arcabuceros y en el segundo al resto. Se apoderaron entonces de los cañones y les arrastraron consigo como trofeos de guerra. Este fue el principio del fin. Los españoles, aterrados ante la pericia y el valor de los araucanos, decidieron bajar al valle de Chivilingo e intentar allí una nueva defensa. Cuando volvieron grupas, divisaron a lo lejos un nuevo ejército araucano que entraba por el valle, dispuesto a cortarles la retirada. Los españoles, perdida toda cohesión, debilitados, temerosos, perseguidos por los indios de cerca, se abalanzaron peñas arriba hacia las cumbres. Lautaro reía a carcajadas ante el espectáculo de los conquistadores en fuga. Esa mañana, además de derrotarles, se había burlado de ellos lindamente, pues aquello que los españoles vieron aparecer al fondo del valle como un gran ejército no era sino una muchedumbre de mujeres y niños araucanos armados de lanzas y puestos allí para impresionar a los adversarios. Cuando los españoles alcanzaron la cumbre de Marihuenu, encontraron todos los pasos cerrados por palizadas y defendidos por nuevos grupos de indios. Perdido todo control, no pensaron sino en huir. Había enfrente de ellos dos senderos, uno que conducía a las tierras bajas del norte y otro que llevaba al borde del barranco sobre el océano. Gran número de ellos siguió este último, y allí, bajo el ataque implacable de los araucanos, se despeñaban e iban a morir contra las rocas al fondo del abismo. En el aire, jinete y caballo caían eternizados en un resto de terror e impotencia. Sonaba un grito de hombre aterrado y luego el choque de un cuerpo contra la piedra filuda, y por fin la ola que barría todos los vestigios. Desde la altura, los indios se asomaban sobre el abismo y presenciaban el espectáculo de muerte, profiriendo maldiciones. El resto de los españoles, que siguió por el camino del norte hacia los lugares por donde habían venido, tuvo que soportar la persecución incansable de Lautaro y sus hombres. Al anochecer, del poderoso ejército de Villagra no quedaban más de 20 hombres. Los araucanos, agotados también en la pelea, habían cesado de seguirles. No les fue difícil a los españoles atravesar nuevamente el Biobío, aunque para ello tuvieron que utilizar solo 4 miserables canoas. Al abrigo de la noche, temiendo aún ser atacados, cruzaron el río en pequeños grupos. El Biobío era como un aliado de los araucanos, macizo, majestuoso, luciendo el estrellar magnífico de la noche de verano en su lomo azuloso. Apenas se movía las canoas. Las dejaba ir como sabiendo que solo llevaban derrota y que solo servirían para desmoralizar a las poblaciones españolas que tenían toda su confianza puesta en el capitán Villagra. Lautaro quiso marchar de inmediato sobre Concepción. Su ansiedad era la del jefe victorioso y también la del joven enamorado. Guacolda estaba en Concepción. Era indudable que Villagra, reconociendo la inferioridad de sus fuerzas, intentaría algo desesperado, una huida hacia la Imperial o Santiago, quizá. Lautaro no podía soportar la idea de perder a Guacolda en esta ocasión en que podría ser tan fácil llegar hasta ella. Tan pronto como la persecución terminó, hizo venir a todos sus capitanes y les avisó que se preparaban para marchar de inmediato más allá del Biobío. Pero sus hombres no compartían la ansiedad que agitaba su pecho. Eran también humanos y sentían también el cansancio. Después de la recia pelea de ese día, no era posible exigirles un nuevo sacrificio. Escucharon al jefe con desaliento y le expusieron sus quejas. Lautaro, en un rapto de violencia, les censuró duramente, pero luego, pensando con calma, olvidando su corazón y escuchando su cerebro, comprendió que ellos tenían la razón. Para conquistar a Guacolda, en esos instantes, se necesitaba un esfuerzo sobrehumano. Un hombre solo podía hacerlo. Era más bien una empresa romántica, un gesto para ser perpetuado en la leyenda o en los romances. Pero él estaba peleando por algo más que su propia felicidad. En sus manos estaba la libertad de su patria y el destino de su pueblo. No era posible entonces confiarlo todo al azar. El haber lanzado esa noche su ejército contra Concepción podía haber significado la victoria cúspide de su carrera o la derrota definitiva. Todo habría dependido de la suerte. Decidiendo esperar un par de días para reorganizar su ejército y dar descanso a su gente, obraba con la razón y aseguraba su victoria. 3 días después del desastre español en Marihuenu, Lautaro cruzó el Biobío a la cabeza de sus tropas y se enfrentó a la fortaleza de Concepción. En aquellos 3 días sufrió más que en todo su cautiverio al lado de Valdivia. En él permanecía imborrable la imagen de la indiecita de los suaves ojos y de la ternura callada. No podía olvidar aquella noche de verano en Santiago, el recuerdo del aire tibio, del cielo azul, del aroma de los naranjos y del calor de unas manos jóvenes estrechando las suyas se unía a todos sus pensamientos. Cuando llegó frente a Concepción, los españoles terminaban la desocupación de la ciudad. Villagra, al día siguiente de la batalla, convocó al cabildo y después de una rápida sesión se acordó abandonar Concepción y huir a Santiago. La angustia de los pobres habitantes fue indescriptible. En pocas horas debían preparar sus cosas y ponerse en camino. Apremiados por los jefes, que no deseaban enfrentarse de nuevo a Lautaro, apenas si tenían tiempo para recoger lo más esencial. En el puerto cercano había solo 2 barcos. En ellos se fueron los niños, las mujeres y la servidumbre. El resto de la población y los soldados emprendieron el viaje a pie. Un viaje que duraría más de un mes. Mucho se criticó al capitán Villagra esta huida, más bien vergonzosa, de Concepción. Algunos dicen que se debió a que, teniendo pleitos en Santiago para ser reconocido gobernador, prefirió abandonar la guerra y marchar a arreglarlos con su propia mano. Otros afirman que la victoria alcanzada por Lautaro días antes le hizo entender que ya no era posible realizar la conquista con pequeños ejércitos y que marchó a la capital a buscar refuerzos. En todo caso, antes de que Lautaro pudiera atravesar las puertas de Concepción, los españoles, comandados por Villagra, ya se habían marchado, y los dos barcos pesqueros, en los cuales la servidumbre había sido embarcada, se alejaban majestuosamente de la bahía. Guacolda se iba de las manos del joven jefe. Delicada y tierna, iba a seguir siendo un sueño en su vida, un sueño que le haría desear con más vehemencia el desenlace de esta guerra-muerte. Desde los barcos, ella y los demás vieron la entrada de Lautaro a la ciudad. Le vieron, según cuenta la historia, arengar a sus tropas desde lo alto de una colina. Lautaro, herido en lo más hondo por este fracaso, que solo era fracaso para él, pues nadie sabía lo que pasaba en su corazón. Permitió que sus guerreros saquearan la ciudad y luego le prendieron fuego. Mientras las llamas se alzaban rápidas y voraces y el humo se iba por el mar en seguimiento de los barcos, él gritaba: «¡Hinche Lautaro! ¡Apumbim tapuwinca! ¡Soy yo, Lautaro, que acabó con los españoles! ¡Yo soy el que les derrotó en Tucapel y en la cuesta! Yo maté a Valdivia y a Villagra puse en huida. Yo les maté a sus soldados. Yo abracé la ciudad de Concepción». Sus guerreros gritaban locos de entusiasmo y de furor bélico, pero en la voz del caudillo había un nudo que, para no desatarse en sollozos, se desataba en imprecaciones de rabia y de orgullo herido. Su pobre alma joven, que veía alejarse en la bruma del mar la única ternura de su existencia, necesitaba esta afirmación de valor personal dicha así a gritos sobre la ciudad en llamas, bajo la mirada de Dios, para no sucumbir. «¡Hinche Lautaro! ¡Apumbim tapuwinca!» Su voz se perdía bajo las aclamaciones de sus guerreros, bajo el crepitar del fuego que reducía a cenizas los últimos restos de la ciudad de Concepción.